poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. La lluvia abre la boca y besa a la esperanza, que es una súplica de amor, de inspiración. Una combinación de cielo y verde sobre el corazón del horizonte que solo dibuja el nombre de tantos valientes que todavía persisten en la dulzura de la tierra que es eco, montaña, paciencia, coraje. La comarca y sus héroes respiran, aman, empujan a tomar las nubes y bajarlas, hacerlas canción, ruego, súplica, beso de amor. Autor Santiago Campos, de Chipoletti. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.